Hola, aquí estamos con una nueva edición de Original y Copia, acompañándoos desde la sintonía de la Eurogate Amasaspi Erratia, en este espacio que cada dos semanas y durante 60 minutos dedicamos a las versiones, sean cuales sean sus estilos, idiomas o épocas. Os habla Fermín Larrondo y estaré con vosotros a lo largo de esta hora de buena música, en la que podréis disfrutar de temas firmados por Green Day, Janet, Benny King, The Jesus and Mary Chain, Family o Patti Smith, pero interpretados por artistas en ocasiones de renombre y otras veces por voces casi desconocidas. Lo dicho, estáis invitados a poneros cómodos y a dejaros llevar durante un buen rato por la música de esta selección que está ya a punto de sonar. Los Problemas era un grupo de pop rock fundado en Madrid por Enrique Urquijo e Iñaki Conejero. Como se trataba de un proyecto paralelo, cada uno de ellos aportó diferentes componentes a la banda. Enrique recurrió a Ramón Arroyo y a Fermín Aldaz, que habían pasado por Los Secretos, e Iñaki trajo a la acordeonista Begoña Larrañaga, con la que había coincidido en algunos conciertos y jam sessions. Los Problemas interpretaban un repertorio bastante ecléctico, en el que se mezclaban las rancheras, el country y el rock, tanto en versiones como en temas propios. La banda estuvo en activo 7 años y, aunque se dedicó sobre todo a actuar en bares y pequeños locales, también dejó grabados un par de álbumes de estudio, uno homónimo, lanzado en 1993, y otro titulado Desde que no nos vemos, publicado en 1998. A lo largo de la trayectoria de Enrique Urquijo y Los Problemas, muchos amigos, incluyendo algunos miembros de Los Secretos, participaron en algún momento en sus directos y grabaciones, e incluso en una ocasión se contó con la colaboración de una importantísima figura de la escena folk rock norteamericana, el cantautor Jackson Browne. Pero el tema que vamos a escuchar ahora no es ni una ranchera, ni una pieza country, ni tampoco una canción folk, sino algo bastante diferente. Una versión con unos magníficos arreglos orquestales de una de las mejores baladas de Carlos Berlanga, escrita en 1980 para ser la cara B de uno de los primeros sencillos de Alaska y Pegamoides, El Hospital. Encerrado en este hospital, tomando pentotal y sin poder hablar. Entre tubos de goteo estoy viendo televisión. Ahí viene Soribón. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. A las 12 ha vuelto Soribón, trayendo otra inyección, acabará conmigo. Tengo miedo de la reacción. Mi pulso va peor, voy perdiendo el sentido. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Mood Six fue una formación neopsicodélica nacida en el West End londinense en 1982 a partir de los restos de la banda punk Security Risk y de excomponentes del grupo mod de Merton Parkas. Tras debutar con un par de temas en un soberbio recopilatorio titulado A Splash of Color, Mood Six pasó a formar parte de la vanguardia del efímero resurgimiento psicodélico británico. Después de firmar con la discográfica EMI, el grupo publicó su primer sencillo oficial, Hanging Around, pero su carrera con la multinacional terminó poco después cuando EMI canceló el lanzamiento de su siguiente sencillo. En 1985, Mood Six consiguieron que un modesto sello llamado Psycho sacase al mercado The Difference Is, una larga duración que tuvo una excelente acogida especialmente en Europa continental y que les permitió firmar un año después con la prestigiosa discográfica independiente Cherry Red, en donde publicaron un álbum titulado A Matter of, que les abrió las puertas del mercado norteamericano. Tras un largo periodo de aparente inactividad, la banda regresó en 1993 con un nuevo disco, And This Is It, publicado en su propio sello, Lost Recording Company, pero un par de años más tarde la banda decidió disolverse, aunque el verano de 2016 volviese a reunirse para hacer unos cuantos conciertos en Londres. Y vamos a escuchar Mood Six en una grabación de 1987 titulada I Saw the Light, que no es sino una versión de uno de los temas más populares del repertorio del ex líder de Utopia, Todd Rundgren. Something Stand By Me, que es un tema de 1961 interpretado por Benny King y firmado a medias por él mismo y por el tándem que formaban Jerry Leiva y Mike Stoller, los cuales también produjeron el sencillo. Stand By Me ha entrado en los 10 primeros puestos de las listas del Billboard en dos ocasiones. La primera fue tras su publicación como sencillo en 1961. La segunda, que en 1986, cuando apareció en la banda sonora de la película Cuenta conmigo, utilizándose además para una campaña de anuncios para la marca Levi's. Stand By Me ocupa el puesto número 25 del listado de las 365 canciones más famosas del siglo XX, recopilado en 2001 por la Recording Industry Association of America, y el 121 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos elaborada por la revista musical Rolling Stone. Para colmo, la BMI, una especie de Sociedad General de Autores norteamericana, nombró esta canción como el cuarto tema más interpretado durante el siglo pasado, con más de 7 millones de diferentes interpretaciones. El 24 de enero de 2019, la banda estadounidense Weezer publicaba The Teal Album, un trabajo exclusivamente dedicado a canciones que eran importantes referentes para el grupo y en el que incluían covers de Black Sabbath, The Turtles, Eurythmics o Michael Jackson, y en el que también dedicaban una pista para interpretar esta sólida versión de Stand By Me. Stand by me. Larogeita Masaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en larogeitamasaspiirratia.info y hazte irratikide. Larogeita Masaspi Irratia, la radio que sueña. Estáis escuchando Original y Copia en la sintonía de Larogeita Masaspi Irratia y continuamos nuestro programa con El Hombre Burbuja, un grupo musical de Jerez de la Frontera activo entre 1995 y 2002 y en el que se dio a conocer el músico y compositor Julio de la Rosa. El grupo se formó en el 95 y debutó con una maqueta grabada y distribuida por ellos mismos que obtuvo una buena y rápida aceptación. A raíz de aquel primer éxito, El Hombre Burbuja empezó a dar conciertos en distintas zonas del país, consiguiendo que diferentes discográficas se interesasen por ellos, lo que los llevó a publicar un primer disco homónimo en 1999. Aquellos 4 años que mediaron entre la aparición de la maqueta y la publicación de su primer álbum oficial se debieron a problemas con los derechos de edición, que fueron pasando de discográfica en discográfica hasta que finalmente Everlasting Records lanzó el primer disco y los 2 siguientes, publicados antes de que la banda se separase de manera definitiva a finales de 2002. A pesar de los problemas discográficos que influyeron muy negativamente en el desarrollo de la banda, El Hombre Burbuja hizo numerosas giras por España y su éxito los llevó a participar el 4 de agosto de 2002 en el Festival Internacional de Benicàssim. Vamos a escuchar al Hombre Burbuja en un cover del tema de Janet, Frente a Frente. Una versión que se publicó 4 años después de separarse el grupo dentro de un recopilatorio titulado Tú ves ovnis, que además de las canciones más conocidas de la banda, también incluía rarezas, caras B y algún que otro descarte. Solo eso queda. Kevin Ayers fue un músico británico que ejerció una gran influencia en el nacimiento y desarrollo del rock más progresivo y psicodélico. Kevin fue miembro fundador de Soft Machine, una de las bandas más destacadas y de mayor calidad del movimiento musical que pasó a la historia del rock con la etiqueta de Canterbury Sound. En 1969, tras una larga gira de Soft Machine por los Estados Unidos como teloneros de Jimi Hendrix, Kevin Ayers, cansado del barullo de los directos y de hacer kilómetros y kilómetros en furgoneta, vendió su bajo Fender color blanco a Noel Redding, entonces bajista de la Jimi Hendrix Experience, y para recuperarse de tanto ajetreo, se retiró a descansar a las playas de Ibiza, que por aquellos años reunían a hippies de medio mundo. Allí, en las Islas Baleares, Kevin Ayers comenzó una carrera en solitario que, potenciada por el LSD, dio lugar a un fértil periodo de gran inspiración como compositor, del que surgieron auténticas joyas discográficas como Joy of a Toy, Shooting at the Moon o The Confessions of Dr. Dream and Other Stories. En la extensa obra de Kevin Ayers, formada por más de una veintena de discos tanto de estudio como directos, 26 sencillos, 11 recopilatorios y numerosas participaciones en trabajos ajenos, también colaboraron figuras de la talla de Brian Eno, Syd Barrett, John Cale, Elton John, Andy Summers o Mike Oldfield. En 1992, a su vuelta a tierras británicas, el músico publicó un álbum titulado Still Life with Guitar, en el que destacaba esta preciosa versión de Goodnight Irene, una tierna balada firmada por Lud Belly, un músico y compositor estadounidense de blues y folk que destacó por el virtuosismo con el que tocaba la guitarra de 12 cuerdas y por haber escrito canciones que se han convertido, como esta misma, en piezas clásicas de la música popular. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in the town. Sometimes I have a green notion to jump in the river and drown. Good night, Irene, I'll see you in my dreams. Maybe a change in the weather, and maybe a change in the sea, and maybe a change. Thank you. Original y copia. Yeah. El programa de Larogeita, Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. Cada dos semanas y durante 60 minutos, aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. The Jesus and Mary Chain han sido una de las bandas que, a pesar de no haber conseguido nunca convertirse en favoritos del gran público, han representado una inmensa influencia en decenas de grupos, sobre todo de shoegaze y noise pop, a lo largo de 5 décadas. Formados en Escocia al principio de los años 80, su primer trabajo, Psycho Candy, publicado en 1985, supuso una auténtica revolución en la escena del rock independiente de medio mundo a causa de su singular uso de la saturación y del feedback, pero también de la actitud del grupo sobre las tablas, que reforzaba la contundencia de sus directos, en ocasiones de poco más de 10 minutos y que solían acabar con la banda destrozando sus instrumentos en el escenario. Uno de los temas que más destacaba en aquel mítico debut discográfico de Jesus and Mary Chain, junto con otras canciones tan soberbias como Just Like Honey, You Trip Me Up o Never Understand, era la titulada Taste of Sandy. The Tambourines son una banda de indie noise pop surgida a raíz de unas cuantas canciones grabadas por Lulu Grave a la batería, órgano y percusión y Enrique Laurindo a la guitarra y voz en una habitación del barrio londinense de Hammersmith con una obsoleta grabadora de 4 pistas. Los conciertos de The Tambourines se han descrito como una explosión de ruido esculpido y trabajado que en ocasiones recuerda el delicado pero contundente sonido de The Velvet Underground. Y aunque no se trate de un directo, podéis haceros una idea de cómo suenan The Tambourines escuchando esta versión del Taste of Sandy de Jesus and Mary Chain grabada en 2015. Everyone thinks she's having fun. Seguimos adelante en esta edición de Original y Copia en el dial de la Eurogate a Masaspi Irratia con Beach Fossils, una banda estadounidense de indie rock formada en 2009 en Brooklyn, Nueva York, y que con el paso de los años se ha convertido en uno de los mayores referentes de un sonido muy vigente en la actual escena musical alternativa, que se podría describir como a medio camino entre el lo-fi y el dream pop. Aunque Beach Fossils nació con el objetivo de desarrollar una propuesta en solitario del que hoy es su líder, Dustin Pacer, meses después de ponerse en marcha mutó en un cuarteto que se completó con la entrada de un bajista, un guitarrista y un batería. En febrero de 2010, Beach Fossils debutaron discográficamente, pero poco después la deserción de algunos, o casi todos, sus componentes obligó a cambiar completamente la formación, lo que retrasó hasta 2013 el lanzamiento de un segundo álbum, Clash the Truth, al que siguieron Somersault en 2017 y Bunny en 2023, hasta el momento su último trabajo. Vamos a escuchar Beach Fossils versionando a The Wake, una banda británica de synth pop formada en Glasgow en 1981 por un ex miembro de Altered Images y donde comenzó a tocar un jovencísimo Bobby Gillespie, que poco después se convertiría en frontman de Primal Scream. El tema en concreto se titula Plastic Flowers, pero no tiene nada que ver con el homónimo que publicaron Mood Six unos cuantos años antes. 1987 irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu 1987irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Zazpi irratia, amets egiten duen irratia. Conmutadores nacieron en Sevilla en abril de 2012 de la mano del músico y productor Juan y Mystery Fly. Pocos meses después de su debut, en septiembre de ese mismo año, ya habían publicado un larga duración titulado Hello, un EP con 7 temas más, I Want to See, a los que en diciembre también se sumó una edición especial para el mercado mexicano que fusionaba en uno aquellos dos primeros trabajos. Pero además, y como demostración de la sorprendente vitalidad de la banda, desde 2012 y hasta prácticamente la pandemia del COVID-19, Conmutadores publicaron más de una docena de nuevos trabajos entre novedades, adaptaciones y remixes y no dejaron de hacer conciertos a lo largo de toda España, tanto en pequeñas salas como en importantes festivales. El estilo de Conmutadores, a pesar de identificarse bastante con la New Wave y el Tecnopop en general, también bebe de fuentes que remiten a Depeche Mode, New Order, The Cure o Joy Division, e incluso de otras bandas electrónicas mucho menos obvias como los canadienses Crystal Castles o los alemanes La Lipuna o Diary of Dreams. Seguidamente escucharemos a Conmutadores con un tema incluido como cara B en su single de 2017 Si alguien pregunta. Se trata de una acertada y muy medida versión de un excelente tema de Family datado en 1993 y que formaba parte de aquel mítico Un soplo en el corazón. Su título, La noche inventada. Robin Adel Anderson es una cantante neoyorquina, aunque con una ascendencia en la que se mezclan raíces alemanas, holandesas, inglesas, escocesas y nativas americanas, que comenzó a moverse musicalmente de forma semiprofesional cuando tan solo contaba 22 años y trabajaba en el centro ANSOP, una ONG ubicada en Astoria, Nueva York, que ayuda a los refugiados ofreciéndoles apoyo jurídico gratuito y también solventando necesidades básicas de la gente migrante o de los sin hogar. Robin Adel Anderson se dio a conocer a principios de 2012 cuando empezó a colaborar con Postmodern Jukebox, el proyecto del pianista y arreglista estadounidense Scott Bradley, del que poco a poco fue convirtiéndose en miembro activo y artista destacada. Después de haber sido durante unos cuantos años la vocalista principal de Postmodern Jukebox, Anderson creó su propio canal de YouTube que posee casi 1 millón de suscriptores y alrededor de 250 millones de visitas y donde suele estrenar sus nuevos trabajos musicales. Con una personalísima manera de hacer que recuerda a la de las más famosas divas de la canción ligera de los años 40 y 50 del siglo pasado, no existe prácticamente ningún tema de éxito que se resista al atractivo que consigue Robin Adel Anderson cuando funciona cha-cha-cha, samba, ritmos caribeños y cabaret con el pop y el rock de más éxito. Y una buena muestra de lo anteriormente dicho es esta versión del Wake Me Up When September Ends de los Green Day que Anderson publicó en formato sencillo en noviembre de 2024. Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa den zerbait. Boogeyman es un blues de 12 compases firmado por los británicos Motörhead en 1987 que no se puede etiquetar ni como metal ni como punk, porque en realidad es tan solo rock and roll. Rock and roll crudo, sucio, pesado, puro, rápido y directo, pero rock and roll. Uno de esos temas escritos para ser escuchados generación tras generación. Y Skiosesken es una no muy conocida banda alemana de hard rock con base en Berlín, formada en 1990 por el guitarrista Jim Vox y la cantante Nina C. Alice, que completó la formación con la incorporación del batería Nick Terry y el bajista Yogi Rautenberg. Después de recorrer decenas de garitos de música en directo, tanto de Alemania como de Dinamarca y Holanda, Skiosiskin firmaron en 1992 con el sello Giant Records, con el que lanzaron su álbum debut homónimo ese mismo año. Aquel primer disco de la banda hacía gala de un hard rock agresivo, muy en la línea del que practicaban por aquel entonces AC/DC o Motorhead, que cosechó unas excelentes críticas y unas muy buenas ventas. Temas como If the Walls Could Talk se convirtieron en considerables éxitos en las playlists de MTV y personajes como Lemmy, vocalista de Motorhead, quedó impresionado con el sonido de Skiosiskin hasta el punto de invitarles a compartir escenario en diversas ocasiones. En 1993, la banda alemana protagonizó una gira europea junto con otros grupos de más fama como Accept, Alice Cooper, Anthrax y Saxon, y en 1994 actuaron también en los Estados Unidos codo con Black Sabbath. Y escuchamos ya a Skiosiskin versionando ese increíble temazo de Motorhead al que nos hemos referido antes, Bogeyman. Llegado al final de este programa de original y copia, pero no queremos irnos sin antes ofreceros una de esas versiones que se han convertido en inigualables iconos de toda una época. Porque si bien es cierto que no es necesario recurrir a ninguna versión para reconocer la calidad compositiva de Them, la banda norirlandesa de rock formada en Belfast en abril de 1964, que sirvió de trampolín para la carrera en solitario de su vocalista, Van Morrison, hasta prácticamente bien entrada a la década de 1970, la obra de Them, como la de otras muchas bandas beat de los primeros años 60, no había llegado a convertirse en suficientemente popular como para dar unos buenos resultados comerciales, por lo que magníficos temas como Baby, Please Don't Go, He Comes the Night, Gloria o Mystic Eyes no habían tenido toda la repercusión que se merecían. Pero en 1975, una hasta entonces desconocida cantante y compositora de Chicago comenzaba su carrera musical publicando un disco titulado Horses, con el que revolucionó la escena rock de la Gran Manzana. Aquella mujer se llamaba Patti Smith, y una buena parte del impacto que supuso aquel debut discográfico se debió, precisamente, al corte que abría la cara A de aquel disco, una intensísima versión de más de 5 minutos de duración de uno de los temas de más éxito de Them, titulado Gloria. Os dejo con Patti Smith y con el cover que la ayudó a darse a conocer en medio mundo. Una auténtica joya, sin duda. Cuidaos mucho y, como habitualmente solemos recomendaros, escuchad siempre buena música. Ondo pasa eta ikusi arte. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Yeah. stadium, with 20,000 girls.